dulce va la luna, corriendo entre las montañas, y algunos rayos de azúcar se cuelan por mi ventana. Dulce, dulce van las horas, entre tu cuerpo y mi boca. Dulce, dulce cae la ropa y la noche se nos va. Azúcar destila en tus labios al besar. Azúcar sale de tus ojos. Azúcar me dejas amor cuando se va la tarde, perdiéndose entre los pies.